En realidad, bueno, como vos decís, un invierno duro, más que gris, en donde las políticas económicas del gobierno nacional están siendo más nefastas que nunca. Lamentablemente lo fuimos anticipando, pero bueno, uno todos los días se termina de incluso sorprender, ¿no? Cómo un gobierno está tan decidido a avanzar en cercenar derechos a los trabajadores en marco de un proyecto político y social que vino justamente a beneficiar a un sector muy pequeño de nuestra sociedad. En ese marco, bueno, obviamente el acuerdo con el Fondo Monetario de lo que por ahí la frutillita del postre de este año y que lo termina digamos, de concretar con la vuelta de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, una cosa que no había pasado desde la llegada de la democracia y que, bueno, que se ha concretado en tremendas movilizaciones. Digamos que en algunas muy tremendamente importantes, como la del 25 de mayo, como la del 9 de julio. Movimientos sociales peleando contra el hambre, por la falta de trabajo. Y bueno, ayer que venimos de una marcha también contundente, rechazando, como te decía antes, la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, que para nosotros no tiene más que un solo objetivo, que es justamente acallar a quienes están reclamando. El gobierno sabe muy bien, como ellos anuncian un ajuste tremendo de acá a fin de año, saben que las movilizaciones se van a profundizar, que la pelea se va a profundizar. Y en ese marco creemos lamentable que su recurso de respuesta sea sacar a la Fuerza Armada a la calle, ¿no? Sí, totalmente. El reclamo de parte de la gente, de la sociedad que se vio ayer en las calles frente al Ministerio de Defensa fue masivo, contundente y de rechazo absoluto. Y de parte de los trabajadores, el reclamo también es absoluto y va dirigido al accionar del gobierno, pero en este caso a los salarios, al aumento de precios, a la inflación y a lo difícil que se está haciendo en la actualidad. Sí, sin duda. Incluso, mira, estamos ante un nuevo tarifazo que lo pretenden desarrollar en septiembre. Entre septiembre y octubre va a haber nuevo aumento de tarifas, tanto sea de luz como de gas, que va a seguir, como te decía antes, repercutiendo sobre el salario de los trabajadores. Y justamente ayer fue muy bueno ver columnas muy importantes de todos los gremios, tanto de la CGT como de la CTA, los movimientos sociales, y obviamente ciudadanos en general que repudian, yo creo que contundentemente, el tema este de las Fuerzas Armadas y la llegada del Fondo Monetario, dos cosas que van muy de la mano. Lamentablemente, de acá a fin de año se espera un enfriamiento muy fuerte de la economía, justamente porque todo esto que estamos diciendo, ¿no? El tema de la achique del salario, el tema de que una parte muy importante de lo que llega al bolsillo de los trabajadores va solamente a servicios, así que nos va a deparar más cierre de comercio. Si cierran los comercios, va a haber más despido en las fábricas. Por primera vez en 15 años, los estudios dicen que ninguna fábrica en Argentina tiene previsto de acá a fin de año tomar nuevos trabajadores. Los que jubilan lo dejan, gente que se echa y puestos que hay que cubrir tampoco los cubren. Y esto también tiene que ver con cómo está la puja de la timba financiera entre los que apuestan al dólar y los que apuestan a la tasa de interés, que tenemos la tasa de interés más alta del mundo. La economía local absolutamente dolarizada, y bueno, esta puja que nada tienen que ver los trabajadores, pero que lamentablemente, como siempre, los platos rotos los estamos pagando nosotros. Así que en ese marco, lo que nos va a quedar con un grado de una fuerte unidad con todos los sectores sociales, gremiales, políticos, culturales, de las pymes, los comercios, salir a reclamar y también con alguna propuesta alternativa. Que tienen que ver justamente con defender el mercado interno y que realmente paguen lo que tienen que pagar, que hay impuesto como te decía antes, a la timba financiera, y bueno, intentar recomponer esto que se está rompiendo tan fuertemente y donde cada vez hay un país para menos, ¿no? ¿Crees que la movilización de acá a fin de año es el instrumento que tiene la sociedad, la movilización masiva de reclamo para que este gobierno escuche y no tome accionares como los que ha tomado para evitar esos reclamos de la gente? Sí, creo que es muy importante lo que estás diciendo porque si hay algo que va a frenar un marco represivo, justamente va a ser la masividad del pueblo en las calles. Bueno, ya lo intentó De la Rúa. Recordemos que en el momento que De la Rúa en Argentina declara el estado de sitio, ahí fue cuando más contundente fue la movilización. Lamentablemente creo que este gobierno no tiene en cuenta la historia de nuestro pueblo, la historia de lucha y que no está dispuesto a regresar a lo más oscuro de nuestra historia. Por eso te daba el ejemplo de De la Rúa. Cómo se va y cómo responde la ciudadanía, y creo que va a ser similar. Ante cada hecho represivo, ante cada compañero que vaya preso, va a haber una ciudadanía que va a salir a luchar con todas las fuerzas. Así que creo que se equivoca en el camino, Nosotros apostamos a seguir nuestro reclamo absolutamente en paz, pero también estando dispuestos a que no se nos siga metiendo la mano en el bolsillo y que no seamos los trabajadores los que tenemos que pagar, como dicen ellos, las tormentas, a pasar el invierno. Ya hemos pasado varios inviernos, y los costos siempre los pagamos lo mismo. Así que sí, el mecanismo va a ser de unidad, de lucha y de usar los instrumentos constitucionales, ¿no? Que el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, el derecho al paro. Yo creo que se está preparando otro paro nacional. Y bueno, vos también dijiste el tema de los docentes. Nosotros desde la CTA acompañamos el reclamo de los trabajadores de la educación, que hoy en un marco de inflación que va a ser seguramente entre un 30 y 35%, la gobernadora sigue planteando solamente un aumento del 15 y 16. Entonces es más que lógico que los trabajadores reclamen. Y bueno, acompañamos el paro de 72 horas que plantea el Frente de Unidad Docente y bueno, en particular SUTEBO, que es el gremio que está en la central, ¿no?